candela. Le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna. Me dijo: tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna, porque en la palma de la mano está escrito de lo que serás feliz. Serás feliz sin tus amores, aunque se burlen sin piedad de ti. Por más que pienso que la gitana me dijo esto, era mujer. Yo siempre digo que las mujeres pueden conmigo y con mi querer. Por eso pienso, no hay nada bueno que sepa claro cómo hay de ser. Yo siempre digo que las nenas son, Dios hizo al mundo y al hombre el placer. No.